décima carrera del premio Sibila, relator oficial Pedro Pipi Álvarez. Ingresando a partidor de las competidoras de la décima carrera, su partidor en 1, tomó ubicaciones 2. En el sitio de partida 4, armó su partidor en 3, en 5. ¿Cuál es el segundo? La segunda. Tomando ubicaciones 7. Y va a ingresar a su partidor en 5. ¿Y el mismo le corre? ¿Eh? El mismo corre. No, este es Juan Marín. José, ¿no? No, ese es Juan Marín. Y este se llama... No, es el mismo. Déjalo en el suelo, callate. ¿Sabes por qué digo el mismo? Porque yo estaba hablando de un muchachito recién. Este es Juan Marín. Le regalaron el premio de Chivita. Ya en el último la competidora será salida. Por el lado de la pista, la ventaja sobre el número 1, avanza con el 5. Más acá hacia la cuarta ubicación, avanzando el 4, entonces en el 6, luego viene corriendo la competidora número 5A. Por el lado interior de la pista, la viene haciendo la competidora número 7, luego viene corriendo el 2. Enfrenta la señal indicatoria de los 1000 metros y variantes con el número 3 en la delantera. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 5, se viene arribando la puntera. En la tercera ubicación viene corriendo muy cerca el 1. Aparece el tacón el número 4, luego el 5A y presento la pista el 6, más atrás el 7, por dentro lo viene haciendo el número 2. Enfrentan las competidoras los 700 metros. En la vanguardia lo viene haciendo siempre la competidora número 3 con Eduardo Ortega Pavón, que enseña el camino. En su busca viene ganando el terreno la competidora número 5, hacia el ingreso al tiro derecho final. Como puntera sencilla de palizada, 3 con ventaja sobre 5. ¡Vamos, Pablo, que arriba corre mucho! El 5 por el centro de la pista, el 6 por dentro de la carga del 1, más atrás viene avanzando el 4. En la demarcación de los últimos 300 metros para el 5, viene haciendo por dentro, siempre el 3 en la delantera. Viene ganando el terreno de ese, la vez la viene pasando, ahí está el 5, pero viene por dentro el 5, ahí por dentro el 4. De 40 la competidora, la Cierro esto, ahí. ¿Cuánto es tu vida? 5-3, 5-4. Arriba entraba mucho el 4. No, es chile, es chile, es chile.